Juan. Hola, muy buenos días, soy Jorge Luna, vengo de San Juan, apoyando la marcha de CETERA de parte del gremio de UDAP, del gremio de los docentes sanjuaninos. Estamos apoyando la marcha en contra del ajuste que se quiere implementar contra la educación en el país. ¿Qué significa de aprobarse este presupuesto 2019 para los docentes? Y tenemos menos salarios, menos edificios a construir, más problemática educativa, chicos sin escuela, chicos que van a estar directamente en la calle, sin comedores escolares. Hay mucho, muy grande la problemática que se viene si este proyecto es aprobado en Senado. ¿Cómo ha sido la realidad este año, sintéticamente, en San Juan para los docentes? Para los docentes es un año malo. Hemos estado variando en una... Salarialmente ha sido malo, porque hemos pasado de ganar aproximadamente $700 a una... Ya que está dolarizado el país, a ganar $300 hoy en la actualidad, a pesar de todos los ajustes que hemos tenido. O sea que ha hecho una reducción salarial. Ha hecho una reducción salarial oculta, pero la ha hecho. ¿Cuáles son las expectativas para la jornada de hoy? Y la expectativa es luchar y tratar de que este ajuste no se apruebe.